Estos son los principales titulares del boletín informativo del 4 de noviembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Altos mandos israelíes y estadounidenses conversan sobre la respuesta que darían a un posible ataque iraní a Israel. Según Ucrania, Rusia empleó más de 2.000 drones en su contra en octubre. Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos preparan el cierre de sus campañas con mítines en estados clave. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Ha trascendido que altos mandos militares de Israel y los Estados Unidos sostuvieron conversaciones sobre Irán. El líder supremo iraní dio a entender que habría otro ataque de represalia contra los israelíes. El ayatolá Ali Jamenei advirtió el sábado de una respuesta aplastante al ataque aéreo israelí del mes pasado contra objetivos militares iraníes. Sin embargo, no mencionó el momento ni el método de un posible ataque, y los medios de comunicación estadounidenses informan que Irán podría estar preparando una ofensiva en los próximos días. El ejército israelí dio a conocer el domingo que el jefe del Estado Mayor General Herzi Halevi había conversado el jueves con Michael Kurila, a cargo del Comando Central Estadounidense, sobre la respuesta a Teherán. El Comando Central Estadounidense dio a conocer que se habían emplazado más bombarderos B-52 en Oriente Próximo. La prensa de Israel informó que esta acción es un posible intento de disuadir un ataque iraní a su país. Israel lanzó una ofensiva contra Irán el 26 de octubre en respuesta a los ataques con misiles de este último. Existe la preocupación de que, si Irán vuelve a hacerlo, el ciclo de ataques de represalia entre las dos principales potencias de Oriente Próximo se salga de control. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que Rusia usó más de 2.000 drones el mes pasado para atacar a su país y pidió a la comunidad internacional que intensifique las sanciones contra Moscú, con el fin de impedir que fabrique drones. Las autoridades ucranianas señalaron que restos de drones rusos interceptados cayeron en 6 distritos de Kiev, la capital, el sábado, causando incendios y rompiendo ventanas en varios complejos de viviendas. En un discurso televisado el sábado, Zelensky dijo que se utilizaron drones contra Ucrania todos los días de octubre, sin excepción. Agregó que este número de drones revela que más de 170.000 componentes, que deberían haber sido bloqueados, fueron suministrados a Rusia. El mandatario ucraniano señaló que, de nuevo, es necesario que el mundo trabaje mucho más arduamente para controlar la exportación de componentes y recursos especiales. En la contienda por la presidencia de los Estados Unidos, la candidata del Partido Demócrata Kamala Harris y el candidato del Partido Republicano Donald Trump están en la fase final de sus campañas visitando estados que serán decisivos. Harris visitó una iglesia en el estado de Michigan, en el medio oeste, en el último domingo antes del día de las elecciones del 5 de noviembre. Habló con votantes de raza negra que generalmente muestran un nutrido apoyo al Partido Demócrata. Harris le preguntó, ¿qué clase de país queremos para nuestros hijos y nietos? ¿Un país de caos y temor y odio o uno de libertad, justicia y compasión? Asimismo dijo, respondámosles, no con palabras, sino con obras. Trump, por su parte, realizó una concentración en el estado oriental de Pensilvania, donde hay un número mayor de electores en comparación con otros estados bisagra. El candidato republicano les preguntó, ¿les gusta más ahora que hace 4 años? He venido hoy con un mensaje de esperanza para todos los estadounidenses. Con su voto del martes pondré fin a la inflación. La gente en los Estados Unidos tiene que hacer frente a la carestía, aunque el ritmo de la inflación se ha ralentizado. La intención aparente de Trump es ganar votos culpando del alza de los precios al gobierno de Biden y Harris. Según el sitio web estadounidense de noticias políticas Real Clear Politics, el domingo la tasa de apoyo promedio en diversas encuestas de opinión de 7 estados decisivos se mantenía en 48,5% para Trump y 47,5% para Harris. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Japón, los Estados Unidos y Corea del Sur llevaron a cabo ejercicios aéreos conjuntos luego de que Corea del Norte informara que había disparado un nuevo misil balístico intercontinental el jueves. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur anunció el domingo que los ejercicios tuvieron lugar en el espacio aéreo al este de la isla de Jeju, en el sur del país. Los militares señalaron que con sesiones de práctica se pudo confirmar la capacidad de atacar con precisión objetivos simulados. Según se informa, en las maniobras participaron aviones de combate estadounidenses F-16 y al menos un bombardero B-1. Corea del Norte se muestra cauteloso ante las capacidades de los aviones de este último tipo. La agencia de noticias Yonhap de Corea del Sur informó que el B-1 es capaz de lanzar muchas bombas y de llegar a la península coreana desde la base de la Fuerza Aérea Estadounidense de Guam en aproximadamente 2 horas. El ejército de Corea del Sur señala que los tres países fortalecerán la coordinación, para disuadir y responder conjuntamente a las amenazas de Pyongyang. Cada vez hay más especulaciones sobre que Corea del Norte podría disparar más misiles balísticos o realizar una prueba nuclear coincidiendo con las elecciones presidenciales estadounidenses previstas para el 5 de noviembre. Investigadores de los Estados Unidos han informado que se encontró una especie de sardina procedente de aguas cercanas a Japón en la costa oeste estadounidense. Señalan que las mayores temperaturas en el agua pueden haber favorecido que los peces cruzaran el Océano Pacífico. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, o NOAA por sus siglas en inglés, publicó los resultados de su análisis genómico de sardinas capturadas en la costa oeste en 2022 y 2023. Los investigadores descubrieron que las muestras recolectadas en esos años eran una mezcla de sardinas del Pacífico, una especie común en la costa oeste de los Estados Unidos, y sardinas japonesas que se sabía que solo habitaban en el lado oeste del Océano Pacífico Norte, en las costas del este de Asia, Japón incluido. Según los investigadores, los análisis de sardinas recolectadas entre 2013 y 2021 en la costa oeste de los Estados Unidos no encontraron señales de sardinas japonesas, lo que sugiere que su viaje transoceánico es un hecho más reciente. El científico e investigador Gary Longo señaló que la temperatura del Pacífico Norte ha estado aumentando. Dijo que cree que las sardinas japonesas llegaron a través del Pacífico después de pasar algún tiempo en el sur del mar de Bering y en aguas cercanas a las islas Aleutianas. Sospecha que su largo viaje fue posible después de que las aguas se calentaron lo suficiente para que pudieran sobrevivir durante el invierno. El importante fabricante de chips estadounidense Intel será sustituido por su rival Nvidia en el índice del promedio industrial Dow Jones. Índices S&P Dow Jones, que gestiona el índice de 30 empresas de la Bolsa de Valores de Nueva York y Nasdaq, dio a conocer el cambio el viernes. El nuevo índice se empezará a aplicar el 8 de noviembre. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.